Balinga le dona comi de corregete, corregete o. Balinga na moni e comi se trota na regete o. Na singi ma boko monte mbaho, maunanga yo. Na kobala li susu te o monte mbaho, maunanga yo. Balinga le dona comi de corregete, corregete o. Ce qui connaît, si les tocos ont gagné, décide de changer, oh, malo bébé, les chéris, mangayo. N'a pas mis mon mot, y'a pas souci, papa, langay, yo yo yo. Bolingole, la commune, corregrete, oh. Bolingole, la moni, et comme il s'est trop tard, arregrete, oh. N'a si ni ma boko, mon tembaro, pa un angayo. N'a pas bali, sous-souté, oh, mon tembaro. Bolingo songa senga yo, pardon, pardon, go, go. Talata si melili na nga ye, singi ma boko eko luka. Nako sala nyonso, nako rekipere yo, chéri na nga yo, go. Absence na yo, go, nako supporte te na finanga, yo, yo, yo. Bolingo lelo na komine, koregrete, oh, oh. Bolingo la moni e komi se trota, na regrete, oh, oh. Singi ma boko monte babo, ma unangayo. Na kobala li susu te o monte